decir boas noites. Como non, boas noites. Sí. Boas noites, Iñaki, e agradecerlle ao povo galego o que dixeron, o que fixeron, non? Bueno, pois pois agora, efectivamente, con toda a cautela, nel Bloque Nacionalista Galego somos moi cautelosos, non? E, efectivamente, pois a lo largo da noche as papeletas dirán lo que parece ser, lo que parece ser, decillo, o povo galego. Pero vamos a repasar otros sondeos que han hecho públicos las televisiones, creo que las televisiones estatales, ¿no? Las televisiones públicas. Sí, las televisiones públicas. Iñaki, un sondeo de Eco Consulting muy similar en algunos aspectos al de Opitel, al de Telecinco. Partido Popular alcanzaría también casi la mayoría absoluta, entre 168 y 172 diputados. El Partido Socialista entre 130 y 134. Izquierda Unida, 10 o 12 diputados. Convergencia y Unión, 14-16 diputados. El Partido Nacionalista Vasco, también un importante ascenso, se beneficiaría de la desaparición de Ribatasuna, 7 diputados. Coalición Canaria mantendría 4. Bloque Nacionalista Galego, 5 o 6. Esquerra Republicana de Cataluña, 1 o 2 escaños. Eusko Alkartasuna, un escaño. Y además, este sondeo de las televisiones públicas le da un escaño al Partido Andalucista, uno a la Chunta Aragonesista, con lo cual José Antonio Labordeta, el cantante, podría estar en el Congreso, y también un escaño para Iniciativa per Catalunya. Esta vez vemos, José Ignacio, ver que tanto los pronósticos antes de la jornada electoral como los sondeos de las 8 de la tarde, que en otras ocasiones han solido ofrecer algunas diferencias, incluso llamativas según las distintas empresas, esta vez coinciden mucho. Yo no me atrevo, no me atrevo a sacar pecho, pero estoy mirando lo que nosotros publicamos el domingo en El País y todos los resultados están en el centro de las horquillas que presentábamos, es decir que... O sea, que acabas de sacar pecho. Pero... No, pero lo he hecho, he utilizado la figura retórica que no conoce el historiador Tusell del litoteo atenuación, que es decir lo contrario de lo que eso hace para que no se note. No, pero... ¿Puedo pedir a Fernando Berlín que, si ha estudiado ya los pronósticos de los oyentes de la cadena SER, naturalmente no vamos a hacer el juego del millón hasta que los datos sean oficiales, pero ¿podría decirnos cuál ha sido el pronóstico más repetido por los que han jugado el juego de la cadena SER? Ya saben ustedes que les invitábamos a acertar el resultado y... el ganador, o entre los ganadores, se sortearía para ver quién se lleva el millón de pesetas. No vamos a decir ni quién ni cuántos, pero el resultado más citado, ¿cuál ha sido? Pues efectivamente, Iñaki, porque los más de 8.000 participantes en esta porra electoral, la apuesta que más han repetido nuestros internautas ha sido la de 166 escaños para el Partido Popular, 145 para el Partido Socialista y 15 para Izquierda Unida. Ese es el resultado que más veces se ha repetido en esta porra electoral. Bueno, ¿qué le ha parecido, José Ignacio Ver? Parece que hasta los oyentes de la porra andaban también en una línea, Sí, yo creo que Ecoconsulting Opitel. En todo caso, es evidente que en la porra han participado mucho más con el bolsillo, ¿no? Bueno, es que la porra era una porra para pronosticar. No sé, la porra es para pronosticar, directamente era un juego de pronóstico. El juego del pronóstico estaba entonces muy en el centro de las... Se parece mucho, está un poco sobreestimado el PSOE y también Izquierda Unida. Sí, no sabemos muy bien si el asunto tiene importancia, esperamos que no. Son las 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias. Están escuchando la cadena SER, el programa de la noche electoral. Y recordamos que hace 30 minutos, cuando se cerraron los colegios en la península y en Baleares, ofrecíamos a ustedes los datos de la empresa Opitel para Telecinco, que titulaban así: el Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta. Entre los 168 y los 172 diputados habría alcanzado el Partido Popular. Recordamos que la mayoría absoluta está en los 176. El Partido Socialista sufría un serio retroceso de acuerdo con este sondeo. Un retroceso que le alejaba de toda posibilidad de gobierno. Según el sondeo de Telecinco, el PSOE tiene entre 131 y 136 escaños. En la anterior legislatura tenía 141. Y Izquierda Unida pasaba de los 21 de las pasadas elecciones a 12 o 13 diputados, según este sondeo. El reemplazamiento de líder, digamos, en casa y tranquilos, ¿no? Bueno, hay mucha tarea usted sabe, señora Moneda, que el tema de la renovación no es precisamente Convergencia quien está más retrasado. Tenemos nuestras tareas aún por completar. Días 8:36. Ha vuelto la luz. al Centro de Datos, Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Ha durado poco el apagón, ¿no, María Ángeles? Muy poquito, unos segundos. La luz ha vuelto por los ordenadores. Lo cierto es que se han parado en los índices de participación de aproximadamente las 8 menos 10. Es de suponer que no se ofrecerán datos definitivos de participación hasta las 9 de la noche, hora en la que se cierran también los colegios en Canarias. Y a esa hora también es importante señalarlo, se sabrán, además de los datos definitivos de participación, los primeros datos de escrutinio. Sondeos que, de nuevo, nos acerca Antonio García Ferreras, director de informativos de la SER, esta vez en torno a las autonómicas andaluzas. El sondeo de Ecoconsulting para las televisiones públicas. El Partido Socialista, Iñaki, que tiene en estos momentos 52 parlamentarios en Andalucía, estaría oscilando entre los 50 y los 54. Recordamos que con 55 en el Parlamento de Andalucía hay mayoría absoluta. Según este sondeo, el Partido Socialista estaría entre los 50 y 54. El Partido Popular, que en estos momentos tiene 40 parlamentarios, estaría rondando en estos momentos, según este sondeo, entre los 42 y los 45, es decir, también crecería. Izquierda Unida, que tiene en estos momentos 13, tendría entre 7 y 10 parlamentarios la coalición que ahora lidera en Andalucía Antonio Romero. Y el Partido Andalucista de Pedro Pacheco, que en estos momentos tiene 4 parlamentarios autonómicos, obtendría, según Ecoconsulting, entre 4 y 7 diputados. De todas maneras, la horquilla bastante ancha, ¿no? En el caso del PSOE. Es una peineta. Pero lo del PP, ¿no? Se ve que sube, según el sondeo, sube bastante porque... el PP y baja mucho Izquierda Unida. Esos serían los datos fundamentales. El PA se puede, desde quedar como está, a casi doblar, que realmente no es lo mismo. Sí. Pasa es que de haberse producido eso, estamos también en una incógnita. Podría haber aumentado la abstención en algunos, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos todavía en los primeros pasitos de un largo camino. Vamos marcando el paso, luego ya saben ustedes, nuestros oyentes saben que luego entraremos al trote y finalmente al galope para llegar a esos territorios donde todo finalmente está claro y donde se ve cuántas de las cosas que se han dicho en el transcurso de la noche comienzan a ser tragadas, digeridas, reconocidas o olvidadas. Las 9 menos 20. Escuchan la cadena SER, noche de elecciones, octavas elecciones generales en España, elecciones autonómicas en Andalucía. Y tenemos en este momento los sondeos de las empresas que los han hecho, Ecoconsulting, Sigma 2, Sopitel, y vemos, José Ignacio Ver, que hay algunas coincidencias muy claras, como decimos, y mirando los tres simultáneamente, podríamos decir que el Partido Popular, hay una gran coincidencia, estaría entre 168 y 172-73 escaños, ¿no? Bueno, hay una coincidencia casi total entre los de Ecoconsulting y Opitel, o sea, Radio Televisión Española y Telecinco, y en cambio el de Sigma 2 para Antena 3 y Onda Cero da mucha más horquilla, da de 162 a 173. No es mucha esa horquilla, José Ignacio, 11. No, ya no se habla mal de la competencia, por tanto no seré yo quien lo diga. Es amplia, sí. Es amplia, ¿no? Sí. Un momentito que vamos a Sevilla porque está ante los periodistas un representante del Partido Socialista Andaluz. Vamos a acercarnos al Hotel Alcora, donde están los socialistas, con Ana Fernández. La primera valoración se está produciendo en estos mismos momentos por parte del secretario de organización, Luis Pizarro, al que podemos escuchar. Participación en el año 1996. Y aquí sí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que ha habido una parte de culpa, de responsabilidad del gobierno central y del Partido Popular, que ha estado interesado durante todo el periodo de tiempo de campaña en hacer una campaña de bajo tono para evitar que hubiera una participación importante. Volvemos dentro de un momento a la espera de que se pueda producir alguna concreción valorativa, porque también aquí los socialistas han hablado ante los periodistas, creo que era Alfredo Pérez Rubalcaba, me parece, ¿no, Ferraz? Pues sí, es el portavoz del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que está aquí con nosotros. Señor Rubalcaba, parece que ustedes siguen actuando como si los datos de las encuestas no fueran con vosotros. No, nosotros lo que tenemos es una experiencia en relación con las encuestas a pie de urna que nos aconsejan ser prudentes. Todos menos el que se anuncia como ganador, que normalmente no suele tener tanta prisa. Yo no sé si ya en la calle Génova, o tampoco a prisa, si en la calle Génova empiezan ya a agruparse los seguidores del Partido Popular. al aguardo de la confirmación de la victoria. Ahí está Severino Donate. Se están concentrando. Los simpatizantes han llegado y han hecho pasillo en la puerta, como en la entrega de los Oscar, con una plaza de toros después de una buena faena. En la fachada hay una pantalla gigante emitiendo imágenes de la calle. Han comenzado la peregrinación. Por aquí pasan coches interpretando con el claxon sinfonías de victoria, banderolas con gaviotas incluidas volando al aire. Los afiliados del PP han invadido la calle Génova, la han cortado, y a unos metros de aquí, frente al Tribunal Supremo, se prepara una fiesta con concierto, churros y chocolate incluidos. Señales de la sociedad icónica. Cava, Coca-Cola, Tila. En las distintas sedes, distintas bebidas, a la espera de la confirmación. Vamos a acercarnos ahora en Andalucía a las sedes de las fuerzas políticas que aguardan resultados de las autonómicas. Algo a señalar desde el Hotel Alcora, donde están reunidos los socialistas. Pues aquí de momento no bajará hasta bien entrada la noche Manuel Chávez, como portavoz del equipo electoral del PSOE en Andalucía, su secretario de organización, al que escuchábamos, Luis Pizarro, que prefiere de momento ser prudente. Chávez. ¿Sabes cómo afectará la tecnología WAP a los negocios? Entérate este mes en ganar.com y sabrás también cómo se defienden los portales de las operadoras o por qué la banca anda revolucionada en Internet. Todo en ganar.com, la revista mensual sobre ideas, negocios y personas que triunfan en Internet. Número 3 ya en tu kiosco por 650 pesetas. Faltan 6 minutos para las 9, escuchan la cadena SER, noche de elecciones, octavas generales. No sabemos muy bien qué ha pasado, pero sabemos lo que dicen las empresas de sondeos que va a pasar. Y lo que dicen que va a pasar es que el Partido Popular va a revalidar la victoria con un espectacular aumento que podría colocarle muy cerca de la mayoría absoluta. Es lo que dicen. Dicen que el Partido Socialista ha bajado y que ha bajado Izquierda Unida. Dicen que CiU se queda como está y por tanto se convierte en tercera fuerza del Parlamento, que el PNV se ha beneficiado de la abstención de Euskal Herritarrok. Que los datos se confirmen. Si es así, ¿qué dibujos caben, José Ignacio Ver? Bueno, Euskadi reparte 19 escaños al Congreso de los Diputados. Y lo que sabemos en este momento, puesto que no conocemos el detalle provincial de la distribución de los escaños del PSOE y del PP, es que los partidos nacionalistas tendrían 7 el PNV y 1 Euskal Elkartasuna. Era lo que estaba previsto. Pero eso se produjo y también en la. Tuvo lugar en las autonómicas. En las autonómicas se produjo europeas, ya, sí. En cierta medida. Sí. Estamos también a punto de que se cierren los colegios en Canarias. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide a nadie, porque hace un rato Mariano Rajoy parecía que se lo había olvidado. No han terminado aún las elecciones. La jornada electoral no ha concluido. Falta un minuto para que eso ocurra. Eso ocurrirá cuando se cierren los colegios en Cataluña. Perdón, en las Islas Canarias. Así que cuando suelen las señales horarias de las 9, 8 en Canarias, y entonces sí se cierre la jornada electoral, nos acercaremos justamente al archipiélago para saludar a Juan Carlos Mateo y recibir el flash de concluida la jornada en un archipiélago en el que participan, están llamados a las urnas, 1.350.000 ciudadanos. No, no y no, lo haremos de nuevo. Imagina que tenés delante a vuestros hijos, que parezca que les hace ilusión, aunque sea otra corbata, una colonia. Vamos, tomen de nuevo su regalo, ábranlo y repitan conmigo. ¡Qué bonito! ¡Justo lo que quería! El Día del Padre sorpréndele con algo diferente. Regálale el pack Movistar Activa Maxon 6869 desde 11.900 pesetas y ahora con 7.000 en llamadas. Ven a Red Élite, tu tienda telefónica Movistar cerca de ti. ¿Perdona? Sí, es que desde que te he visto he sentido unas ganas terribles de hacer esto. ¿Será? Whisky Dick. Gente sin complejos. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurarme yo pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vos escogiendo? Aunque si elijo entre Breac y Sedán, ya entiendo qué delito he cometido. Porque no merece tal desdén el coche no elegido. Con ABS, 4 airbags y a ese precio, no dudar entre ambos es de necio. Ahora tienes los Peugeot 306 Breac y Sedán al mismo precio. 1.932.000 pesetas. Te costará decidirte. Las 9 de la noche, son las 8 en Canarias, donde en este momento concluye la jornada electoral, porque en este momento se cierran allí los colegios. Vamos a Canarias, Juan Carlos Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Los colegios acaban de cerrar en los 87 municipios del archipiélago sin mayores incidencias. La pugna se centra en Santa Cruz de Tenerife, donde en principio Coalición Canaria, PSOE y PP cuentan con 2 diputados cada uno, disputándose el 7º escaño que desbarataría el empate. En la provincia de Las Palmas parte como favorito el Partido Popular por delante de socialistas y nacionalistas. Todo en cualquier caso está en el aire en unos comicios que podrían repercutir también en el gobierno de Canarias formado por nacionalistas y populares. El dato más llamativo es el de la participación, también aquí claramente inferior a las del 96. Se calcula en 7 puntos, aunque habrá que esperar el porcentaje definitivo que dará a conocer la delegación del gobierno en unos minutos. Vamos a ver qué se espera ahora en las distintas sedes. Vamos a rogar a nuestros compañeros que nos digan si hay citas anunciadas y quiénes y para cuándo en las distintas sedes. Sé que en algunos casos se han hecho ya estas advertencias de que no tardarán en llegar determinados políticos, no sé exactamente en cuáles. Si hay alguna cita prevista para dentro de los próximos minutos, me gustaría que nuestros compañeros en esta ronda que ahora iniciamos nos lo confirmaran. ¿Hay alguna cita prevista en Génova, por ejemplo, Marta Gómez Montero, Sonia Ballesteros? La próxima comparecencia pública se anuncia en torno a las 9:30 de la noche. Mientras tanto, podemos contar que las palabras contundentes de Mariano Rajoy afirmando que han ganado las elecciones han dado rienda suelta al optimismo, a la euforia en Génova 13. Son las 9:06. Vamos ahora a recordar los datos que se han ofrecido a las 8 de la tarde, cuando eran las 7 en Canarias. Nuestros oyentes, los oyentes de la cadena SER en Canarias, no podían en ese momento oír ese dato. Un juego de sombra que naturalmente hacía respetar el juego de la jornada todavía en vigor, todavía en marcha. Ahora, cuando ya se han cerrado definitivamente los colegios, repetimos, para que los oyentes de la cadena SER en las Canarias puedan oír lo que hemos difundido a las 8, los datos del sondeo de la empresa Opitel para Telecinco, tenía los siguientes titulares. El Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta. En esta nueva legislatura conseguiría una cómoda mayoría entre los 168 y los 172 diputados. El Partido Socialista sufre un serio retroceso que la aleja de toda posibilidad de gobierno, según este sondeo de Telecinco. Repetimos, el PSOE, según el mismo, obtiene entre 131 y 136 escaños. También se hablaba, en este caso en las autonómicas andaluzas, de un sensible crecimiento del PP y un retroceso de Izquierda Unida. Antonio Yélamo, con los datos de este sondeo y a la espera de que se confirmen, ¿cuáles son las primeras lecturas que cabría hacer en Andalucía, Antonio? En principio, de confirmarse estos datos, que Manuel Chávez necesita de nuevo pactar para formar mayoría de gobierno, siempre y cuando no alcance esa mayoría absoluta, que Teófilo Martínez supera con nota ese compromiso y pasa de 40 a 42 y a 45, mejora los resultados de Javier Arenas, el retroceso de Izquierda Unida ya anunciado, y el partido andalucista, Pedro Pacheco, salva los muebles e incluso mejora los resultados y quizás no se daba, nos íbamos a encontrar ahí de pronto con el interesante enigma de ver si Chávez se seguía apoyando en los andalucistas, como lo ha hecho en la anterior legislatura, o jugaba el juego del pacto. Lo que ocurre es que tal vez este mismo pacto, si los datos son los del sondeo, este pacto va a ser objeto, me imagino, de una muy seria disección, sospecho, sí, ¿no? Manuel Chávez ha dicho durante la campaña... El pacto y los actores. Sí, Manuel Chávez ha dicho que se basta a sí mismo y el propio PSOE para hacer una política de izquierda y, por lo tanto, no considera imprescindible pactar con Izquierda Unida. Por otra parte, dice que no tiene hipotecas en cuanto al Partido Andalucista, pero todo hace indicar que, puestos a pactar, se inclinan más a los socialistas andaluces a hacerlo con el Partido Andalucista, que le ha ido bastante bien en esta legislatura. Entonces, seguramente, pero ya digo, esto sí que es avanzar muchísimo, pero sí parece que en el capítulo de los elementos que colocamos para posterior análisis, el asunto del pacto va a ser uno de ellos, sin duda, ¿no? Sí, efectivamente, el pacto y los actores del pacto, ¿no? Porque los protagonistas, los que han firmado este pacto, son los que serán probablemente puestos en cuestión, no tanto por el pacto, sino por el no haber sido capaces de generar una dinámica suficiente, ¿no? No dudo bastante, por un cierto conocimiento de Andalucía, que se produjera un pacto con los del pacto, ¿no? A la vista de cómo ha ido la campaña, a la vista de cómo ha llevado la campaña Antonio Romero con relación a Chávez y al PSOE, y por parte de Chávez con relación a Antonio Romero y a Izquierda Unida, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues les ha ido muy bien con el Partido Andalucista. El Partido Andalucista puede jugar como la labor que juega CiU en Cataluña, ¿no? Si el Partido Andalucista sube, Quiero decir que él también le ha ido bien en el pacto. Pues, es como los socios que están interesados en seguirlo. Se unce siempre a uno, a otro, ¿no? Lo que sucede es que si estos datos que conocemos a partir de los sondeos de las 8 de la tarde se verificaran en todos sus extremos, mi juicio sobre los frutos del pacto es muy nítido. En términos relativos, y pese al enorme descalabro que habría tenido en escaños, Izquierda Unida habría sacado más provecho del pacto que el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque con lo que hay que comparar estos resultados de Izquierda Unida no es desde luego con las elecciones de 1996, sino con un referente mucho más próximo, el de las elecciones europeas, autonómicas, en 13 comunidades. Sí, sí, en dos elecciones, en el 82 y el 86. Sí, sí, sí. Pero eso lo coge lejísimo. Se incorpora nuestra mesa. En los años 90, no. Se incorpora nuestra mesa analista Javier Pérez Royo. Buenos días, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Estamos manejando como quien pasa por un campo de minas los datos, de puntillas y procurando que no explote nada. Pero sí, estamos comentando con todas las provisionalidades estos mismos datos. Primera impresión, Javier Pérez Royo. Yo cuando he llegado estaba oyendo a José Ignacio Ver y coincido bastante con el análisis. Yo creo que aparte de que ha ganado Aznar clarísimamente y el PP, y que es el triunfo según dicen los sondeos, después en lo que hace referencia al pacto, yo creo que ha tenido un efecto primero de movilización del voto de derecha y de no movilización del voto de izquierda, y eso se nota en la abstención, que ha crecido de una manera significativa. Entonces creo que... Más que la potenciación del nuevo líder. Más la sí, pero, pues, eso ya veremos lo que dura. Ese líder ya veremos sobre todo después de las noticias de hoy. ¿Qué pasó? Las noticias de hoy son estos resultados. Ya veremos lo que dura. Si son 12 escaños para él, no es mal resultado, es un resultado magnífico. Eso sirve en principio para afianzarlo. Otra cosa es que Francisco Fruto sea el candidato, sea la persona con capacidad para liderar un proyecto. Claro, porque estamos en todo momento dando el dato distinto de Izquierda Unida comparando con los 21 del año 96. Pero es difícil, yo no paro de insistir, en verlo en el proceso de, digamos... Sí, en el proceso se puede ver, porque las elecciones europeas, hubieran sido generales, hubiera sacado 8 escaños. Decirlo. Un momento, que tenemos ya primeros datos. Con el 15% de voto escrutado, creo, nos vamos ahora al centro de datos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Comienza a llover la información después de una hora y cuarto de espera con pronósticos. Atención, centro de datos, Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, María Ángeles Escrivá, Javier Álvarez. 15,91% de los votos escrutados, 168 diputados para el Partido Popular, para el PSOE 127, Convergencia y Unión 16, Izquierda Unida 8, PNV 8, BNG 3, Partido Andalucista 1, Eusko Alkartasuna 1, Esquerra Republicana per Catalunya 1, el CHA 1 más, Iniciativa per Catalunya Verdes 1 y el GIL uno también. Vamos a repetirlo, estamos hablando del 15,9% del voto escrutado. Según este 15% de voto escrutado, casi 16, Partido Popular, ayúdame, 168. PSOE, 127. Continúa, sí, Izquierda Unida. Convergencia y Unión 16, Izquierda Unida 8, PNV 8, BNG 3, Partido Andalucista 1, Eusko Alkartasuna 1, Esquerra Republicana per Catalunya 1, el CHA 1, Iniciativa per Catalunya Els Verds 1 y el GIL 1 también, según esos datos escrutados por el momento, según ese porcentaje. Bien, pues ya llega, como decimos, la primera información, las 9:16, 15,9% del voto escrutado. José Ignacio. Como os habréis dado cuenta, faltan los escaños canarios. Por eso, estos 168, cuando se le incorporen los escaños canarios, se convertirían en el caso... veis que no hay ninguno de Coalición Canaria, ¿no?, en la lista. Sí. Entonces, en el caso de que se cumplan las previsiones... 172. En el caso del Partido Popular serían 175. No. Sí, 4 en Las Palmas y 3 en Tenerife. ...del voto escrutado, datos ya oficiales y... Hemos de recordar, muy bien lo señaló José Ignacio Ver, que faltan los escaños correspondientes a Canarias, donde se han cerrado los colegios hace 18 minutos. PP 168, PSOE 127, CiU 16, Izquierda Unida 8, PNV 8, Bloque Nacionalista Galego 3, Partido Andalucista 1, Eusko Alkartasuna 1, Esquerra Republicana de Cataluña 1, La Chunta 1, Iniciativa per Catalunya 1 y el GIL 1. No, yo quería señalar que aquí los resultados que a mí me sorprenden por lo buenos que son para ellos son los de CiU. Es decir, que CiU en una campaña con tan baja participación y tan poco estímulo haya obtenido unos resultados tan buenos. Bueno, le puede ocurrir que nunca haya habido tantos diputados para tan poco, ¿no? Oye, porque un momento, si un dato de participación que ya Luis Rodríguez Pi desde Barcelona nos puede dar referido a Cataluña, y creo que hay que escucharle con atención, ¿eh, Luis? Sí, un dato que, bueno, sorprende. La abstención ha superado en Cataluña en 13 puntos a la que se produjo en 1996. Se ha dado una participación del 63,89% en estas elecciones, y en el 96 fue del 76,52%. 13 puntos de diferencia. Los datos ahora referidos al 15% de escrutinio, y un poco por continuar con lo que estábamos comentando ahora mismo. Todo lo que baja el PSC-PSOE en Cataluña, que es aproximadamente 5 puntos, se lo come el PP. Es decir, Convergència y Unió se mantiene prácticamente en el mismo porcentaje que obtuvo en 1996, y el PSC, que desciende 5 puntos y se queda en 17 diputados según el escrutinio, al 15%, se lo lleva el PP. Pues si fuera así, esto no se esperaba. Se estaba hablando mucho de lo que le podía pasar al PP respecto a CiU, pero se daba por sobreentendido que el PSC iba a navegar bien, ¿no? Al menos eso decían los pronósticos. Con 13% de participación menos. Con un 13% menos de participación, claro. El PSC sin duda ha fragado, claro. Sí, y además parece que Barcelona ha sido donde todavía se ha votado menos que el resto de Cataluña, ¿no? O sea, que no ha conseguido movilizar. A ver, datos de participación generales desde el centro de datos del Palacio de Exposiciones y Congresos. Los que nos están dando hasta el momento, de las 21:10, de las 9:10 de la noche, han votado el 68,05%. ¿Cuánto, perdón? El 68,05%. Esto significaría 9,33 puntos de diferencia con 1996. Ha habido una abstención del 31,95%. 31,95%, así que la más alta, 9 puntos. No, alta, no, ni la más alta no, pero... Sí, pero sí, ni en el 86 alta, ni en el 89 lleva. No, pero en el 79... En el 79. Exacto, es idéntica a la del 79. Vale, claro. Y es una elección de continuidad. La elección del 79 es una elección de continuidad. O sea, que eso siempre es donde se baja, claro. Esto es evidente, sí. Las elecciones de continuidad. Esto va a ir bastante a prisa, tengo la impresión, ¿eh? Porque sí. Vamos ya con el 16% de votos escrutados. Con ese 16%, Iñaki, y... Sí. Y con el tema canario, yo no descartaría a esta altura la mayoría absoluta. La mayoría absoluta. ¿Cuántos diputados tiene, sí, Canarias, José Ignacio? Pues son, muy buena pregunta. Son 7 en Santa Cruz y 8 en Las Palmas. Ah, no. Son 7 y 7, perdón. 7 y 7. Son 14, 5 PP, 5 PSOE, 4 Coalición Canaria. Al interior, que es la política Maragall, pero no de cara al exterior. Son las 9:25. Muy buenas noches, señoras y señores. Un saludo desde la cadena SER en Asturias. Tenemos ahora unos minutos por delante para repasar algunas de las cosas que están sucediendo en esta noche electoral en Asturias. Pachi Poncela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero son las encuestas en lo que se refiere a Asturias. Ha habido dos encuestas que han regionalizado sus resultados. Una de Eco Consulting para Televisión Española y Radio Nacional de España, que le da en Asturias 5 diputados al Partido Popular, 3 al Partido Socialista y 1 a Izquierda Unida. Hay otra encuesta de Sigma 2 para Antena 3 Televisión y Onda Cero, que en este caso le da en Asturias el mismo resultado en reparto de escaños que en las elecciones de 1996. 4 para el Partido Popular, 4 para el Partido Socialista y 1 para Izquierda Unida. Vamos a ir... Parece, sí. Perdóname, según los datos que está aportando en este instante el Ministerio del Interior a través de Internet, se confirma ese último porcentaje al que hacía referencia: 4 diputados para el PP, 4 para el PSOE, 1 para Izquierda Unida, con el siguiente porcentaje de votos: un 45,51% para el PP, 37,27% para el PSOE y un 11,03% para Izquierda Unida. URAS con un 2,25% y el PAS con un 0,91%. Así que, según estos datos, primeros datos del Ministerio del Interior, podríamos estar confirmando ese último sondeo al que te hacía referencia. Y esos son datos ya reales con el recuento de votos. Vamos a irnos, como decíamos, a las sedes de los principales partidos. En el Hotel Regente, en Oviedo, ha instalado su cuartel general esta noche el Partido Popular de Asturias, en Guillermina Caso. Muy buenas noches. Guillermina, muy buenas noches. Buenas sí, noches. Ahora Nacho, te escuchamos perfectamente. Bien, pues efectivamente, la candidata número 2 al Congreso, Alicia Castro Massabeu, ha sido la primera en comparecer esta noche. Castro Massabeu, que hizo declaraciones a las 9:05, no parece tener dudas de los resultados. Subrayó que todas las encuestas les dan la victoria. Ya agradeció a los votantes el respaldo recibido y se comprometió a cumplir con Asturias. En nombre del Partido Popular de Asturias y de los miembros de la candidatura al Congreso y al Senado del Partido Popular, quiero agradecer a todos aquellos cuantos han depositado en nosotros su confianza. Venga, a pesar de su afonía, aunque no está confirmado. Nos vamos a otras sedes, Pachi. Sí, nos vamos a la sede de la Federación Socialista Asturiana. Allí se encuentra Pablo Canga. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Los Bajos, en la sede de la Federación Socialista Asturiana, en la calle Santa Teresa de Oviedo, una estancia poblada mayoritariamente a esta hora por periodistas y militantes de base, escasos cargos del partido todavía, desde luego ningún candidato, permanecen acuartelados a estas horas en las estancias superiores del edificio. Sí, permanece al pie del cañón desde primeras horas de la tarde-noche electoral un hombre sobre el que ha pesado gran parte de la campaña electoral, sino directamente como candidato, sí en tareas de coordinación, el secretario de organización de la FSA, Fernando Lastra. Gracias, Pablo Canga, desde la sede de la Federación Socialista Asturiana. Pachi, recuérdanos esos datos ya sobre escrutinio real. Son datos sobre aproximadamente el 5,33% de los votos emitidos hoy. 4 diputados para el Partido Popular, 45,51% de los votos, 4 también para el Partido Socialista, 37,27%, 1 para Izquierda Unida con el 11,03%, 2,25 para URAS, 0,91 para el Partido Asturianista. Nos vamos, volveremos a lo largo de la noche para seguir recordando datos de Asturias en esta noche electoral. Izquierda Unida, sede de Izquierda Unida. Comparece en rueda de prensa en este momento Víctor Ríos, coordinador de la presidencia. La noche será quizá algo más larga en la espera de lo que los resultados iniciales de los sondeos parecían pronosticar. En primer lugar, Izquierda Unida queremos expresar nuestra satisfacción porque esta jornada electoral ha transcurrido con tranquilidad, porque ha habido libertad de expresar el voto por parte de los ciudadanos en el conjunto del Estado. De escaños sería el partido que recogería fundamentalmente la abstención de Herri Batasuna, pero vamos a ver si Isabel Cobo dispone de algún dato más en Euskadi. Isabel. A más del 40%, 7 para el PNV, como comentabais, 6 para el Partido Popular, 4 para el Partido Socialista, Eusko Alkartasuna se mantendría con 1. El Partido Nacionalista Vasco claramente recibe el regalo de Euskal Herritarrok o de HB, sube un escaño, está ahí bailando 1 o 2 continuamente en función del tanto por ciento, pero ya con más del 40% escrutado. 30% el voto escrutado en Euskadi. Lectura de estos datos, José Ignacio. Pues evidentemente, si la posición de IU es intermedia entre los dos bloques, porque no está muy definida, digamos, ha ganado el bloque constitucionalista posiciones. Es decir, tenía 10 escaños y tiene 11 de los 19. No, tenía 11. ¿Eh? Tenía 10. No, vamos a tenía ver. Tenía 1 Izquierda Unida. Sí, bueno, pero como tenía 5 el PP. Que la posición de Izquierda Unida es intermedia entre sí, los bueno, dos. Sí, bueno, en ese sentido sí, pero lo fundamental creo que en el País Vasco es que han cambiado poco las cosas. Si tenemos el grueso del voto nacionalista y el grueso del voto, por así decirlo, entre comillas, españolista, son sensiblemente iguales. Entonces, que siguen siendo imprescindibles. Eso en todo caso, sí, si Izquierda Unida ha perdido el escaño que tenía, ha sido precisamente por la labor de participar en Lizarra. Bueno, nunca entre se otras sabe, cosas, si entre otras depende cosas. Del conjunto de lo que ha pasado en el país. Entre otras cosas, no solo por eso, pero también puede haber influido, evidentemente. Claro. Bueno, eso es un asunto que ya habremos de ver. En todo caso, nos volvemos a encontrar con la necesidad de o dos bloques que divergen o dos bloques que convergen. Sí, pero los dos bloques están, pero los dos bloques están ahí y siguen las urnas iguales, y siguen estando puentes, ahí. Y los que esperen que las urnas lo resuelvan y lo disuelvan, desde luego no. Van a tener los políticos que trabajar. Y sí, los que esperen que el otro bloque se disuelva. Sí, o pero se volatilice. No, el propio, no, pues eso, tampoco eso está no por ahí. 10 menos 25, escuchan la cadena SER. Está la votación en marcha. primero se escrutan las generales y después las autonómicas andaluzas, ¿verdad, José Ignacio? Sí, primero el Congreso, luego el Senado primero y por último Congreso, las autonómicas. Luego el Senado y luego las autonómicas andaluzas. Va en plazo horario previsto, ¿no? El Congreso va muy bien, yo creo que más que... Va más rapidísimo. Va más rápido. ¿Cuándo empiezan a computarse ya los votos canarios? Es decir, ¿con qué porcentaje de voto aparecerán ya sumados? Yo estoy seguro que en el próximo... Han transcurrido 35 minutos desde el cierre de los colegios en Canarias, en el próximo avance entrarán. En Cataluña están escrutados ya el 50% de los votos, por tanto estaríamos ya ante votos de mucho valor. Luis Rodríguez Pi, ¿tenemos esos datos? Sí, tenemos ya el 50% del voto escrutado. Se confirma que el PP se suma al grupo de cabeza en Cataluña. Hoy es menos cierto que Cataluña es cosa solo de socialistas y nacionalistas. El PP sube a costa de los socialistas, que a pesar de bajar un 5%, continúan siendo la fuerza más votada, a pesar de que los últimos datos que nos llegan indican un empate a 16 diputados con Convergència y Unió. Los socialistas pierden 3 diputados, Convergència se mantiene con los 16 que tenía, el PP sube 4 diputados y suma 12 escaños a la mayoría de Aznar. Esquerra Republicana se mantiene y Iniciativa pierde 1. El pacto, evidentemente, no ha funcionado en Cataluña. Sí, a mí me parece que aquí el que sale extraordinariamente tocado es Narcís Serra como secretario general del Partido Socialista, ¿no? Porque eso es una debacle del Partido Socialista, que se había aguantado muy bien el momento peor, los dos malos momentos, y en este momento, y además tiene un Congreso a pocos meses vista. Esperaba subir 3 escaños Es que el Partido Socialista tuvo mal resultado en el 89 y sin embargo se recupera mucho en el 93 y en el 96. El ciclo en Cataluña es distinto. Y aquí se esperaba que tendría muy buen resultado, sobre todo después de las autonómicas, y esto es un desastre. Eso se esperaba. Si veamos en Galicia, donde también está el escrutinio bastante avanzado, cerca del 50%, ¿qué sabemos, Rodolfo? Pues sí, el 47% y Fraga lo puede celebrar. Aquí puede aumentar el Partido Popular de 14 a 16. Ya tenía 14 de 25. Ojo que puede llegar a los 16 con... Mucho, pero posiblemente no en la dirección que esperaba. Ya pasó al centro de congresos. Sí, centro de congresos, centro de datos, palacios, exposiciones y congresos. 41% del voto escrutado a escala general. Atención, los datos que nos llega desde este centro de datos. María Ángeles Escriba, 41% del voto escrutado, ¿verdad? 41% del voto escrutado. Perdón, Javier Álvarez. Sí, Iñaki, buenas tardes, buenas noches ya. El Partido Popular, 173 diputados. El Partido Socialista, 124. Convergencia Unió, 16. Izquierda Unida, 8. El bloque PNV, Partido Nacionalista Vasco, 7 diputados. El bloque galego, 3 diputados. El Partido Aragonés, 1 diputado. Euskadi Euskoesquerra, 1 diputado. No, perdón, estamos dando mal las siglas, Javier, perdón, estamos dando mal las siglas. Estamos dando mal las siglas. Partido Andalucista. Bloque Nacionalista Galego 3, Partido Andalucista 1, Esquerra Republicana de Cataluña 1, Eusko Alkartasuna 1 a 1, el partido La Chunta, es que no sé exactamente. Chunta Aragonesa 1, e Iniciativa Cataluña Los Verds 1. Este es el dato, ¿verdad? Ese es el dato, correcto. Bien, repetimos, 41% del voto escrutado, PP 173, PSOE 124, sin Canarias, CiU 16, Izquierda Unida 8, PNV 7, Bloque Nacionalista Galego 3, Partido Andalucista 1, Esquerra Republicana de Cataluña 1, Eusko Alkartasuna 1, Chunta Aragonesa 1, Iniciativa Cataluña Les Esverts 1. Y sin los canarios. Sin los canarios, sí. Esto ya es bastante ahora claro. Sí, que ¿no? Un dato muy interesante. Ahora sí que se parece a 1986 y no al 89. Estaríamos, desde luego, claro, en la mayoría absoluta, ¿no? Sí. Un dato interesante a ver será si el PP supera el número de votos que obtuvo en la vez anterior o no, que podría obtener este magnífico resultado sin superar los votos en términos absolutos. 9.300.000 y algo, ¿no? 9.700.000. Tenemos el dato aquí exactamente, 9.716.006. Se debe a que ha habido un corrimiento hacia el centro de lo que muchos votantes del PSOE entendían que era un movimiento a la izquierda. Bueno, podemos derrota. Hablar con Rosa Díez, es me parece. Derrota. Estamos en este momento con ella. Juan Carlos de Rojo, estás con ella, ¿verdad? Aquí, sí, Iñaki. Buenas tardes. Estamos en el Hotel Ercilla con Rosa Díez, la europarlamentaria del Partido Socialista de Euskadi, que está ya aquí haciendo las primeras valoraciones. Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué significan estos datos para el Partido Socialista Obrero Español? Hombre, yo creo que la mejor valoración que se puede hacer a estas horas de la noche, más allá del número de escaños, es una valoración que tiene que ver, y que no puedo por menos de hacerlo, con la participación de los vascos en estas elecciones. Yo creo que el hecho de que los vascos hayamos ido a la urna por encima incluso de la media española, pues es un buen ejemplo de que en este país sabemos ciertamente lo que nos ha costado recuperar la democracia y la libertad. Estamos dispuestos a que nadie nos la quite. Yo creo que la gente que ha ido a votar, pues ha puesto por encima de todo, incluso de la ideología, el derecho a la vida y el derecho a la libertad, y es para mí la noticia más fantástica de la noche, al margen, insisto, de quien gane, de cómo sea nuestro resultado en España, de cómo sea nuestro resultado en Euskadi. Lo que ha pasado esta noche, Rosa. Pues yo creo que en el conjunto de España lo que ha pasado es que en la campaña no hemos sido capaces de transmitir o trasladar a la gente que la izquierda podía ganar las elecciones, y mucha gente que es de izquierdas, que se considera de izquierdas o que no le gusta el gobierno de derechas, bueno, más bien lo primero, que es de izquierdas, se ha quedado en casa porque ha creído que su voto era inútil. Yo creo que eso explica la abstención elevada respecto de las últimas elecciones. La idea de... Buenas noches. Saludemos a Luis Mardones de Coalición Canaria. Señor Mardones, buenos días, buenas noches. Buenas noches, señor. Ay, qué manía de los días. Buenas noches. Una hora menos aquí, pero todo, ya es de noche. Sí, ahí son las 9:45. Menos cuarto. Y las 10:45. Bueno, las impresiones que tenemos respecto a Coalición Canaria, aunque todavía los datos no nos están llegando del archipiélago, son buenas para ustedes, ¿no? ¿Qué datos están manejando, señor Nosotros Mardones? Estamos en este momento empezando a manejar los datos de las 100 primeras papeletas escrutadas, y nos garantizan el mínimo de los 4 diputados que estaban en la primera expectativa, y que sería repetir el resultado de la legislatura anterior. Pero tendríamos, digamos, menos peso en esos diputados si, como parece, el Partido Popular va a obtener mayoría absoluta. Bien, efectivamente, en la mayoría absoluta, la primera votación que decide... al Centro de Datos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid para ofrecer los datos del 54,8% del voto escrutado. Javier Álvarez. Partido Popular, 179 diputados. Partido Socialista, 127 diputados. Convergencia Unió, 16 diputados. Izquierda Unida, 8 diputados. Partido Nacionalista Vasco, 7 diputados. Coalición Canaria, 5 diputados. El Bloque Nacionalista Galego, 3 diputados. Partido... Andalucista. Partido Andalucista, 1 diputado. Esquerra Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, 1 diputado. Izquierda Unida, Izquierda Cataluña, Els Verds, 1 diputado. Eusko Alkartasuna, 1 diputado. Y la Xunta Aragonesa, 1 diputado. 54,8% del voto escrutado. Estos son los resultados por el momento. Con más de la mitad del voto escrutado, Partido Popular, 179 escaños. Partido Socialista, 127. Convergència i Unió, 16. Izquierda Unida, 8. Partido Nacionalista Vasco, 7. Coalición Canaria, 5. Bloque Nacionalista Galego, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa de Cataluña Esverts, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Xunta Aragonesa, 1. Ahí están los canarios. Mayoría absoluta del Partido Popular. Es el primer dato que llega con esta certificación. El Partido Popular obtiene la mayoría absoluta en estas elecciones. El resto del escrutinio posiblemente no solo lo confirme, posiblemente lo consagre y tal vez lo amplíe, no lo sé. No, principio no tendría ni que ampliarlo ni que... Mantenerlo, ¿no? 54% ya prácticamente. 54% está muy estable. Puede ser, ¿no? Sí. Hablamos hace un momento con el señor Mardones, hemos visto Coalición Canaria 5, ¿eh? Sí. Que puede haber uno arriba o uno abajo, pero no. Bueno, más. Pero pensar que hay sitios que están totalmente escrutados, como Euskadi, y hay sitios que no están totalmente escrutados. Por cierto, Euskadi, 100% del voto escrutado. Finalizó el escrutinio. Estos son los resultados de las elecciones generales en la comunidad autónoma vasca. Isabel Cobo. No, una puntualización. 100% escrutado en 118 mesas. Los acabo de dar el gobierno vasco. 7 para el Partido Nacionalista Vasco. 6 para el Partido Popular. 4 o 5 todavía para el Partido Socialista. 1 para Eusko Alkartasuna. Izquierda Unida se quedaría definitivamente sin su escaño. La abstención baja un 6,65%. Las 21:49. Faltan, por tanto, 11 minutos para que sean las 10 de la noche. El Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta, circunstancia que hacía algún tiempo se daba casi por imposible. La sociedad actual, que decían avanza hacia unos juegos de relación más complejos, las mayorías absolutas han quedado atrás. No han quedado atrás, la mayoría absoluta está aquí de nuevo. Javier Tusell. Mariano Rajoy, en las pocas palabras, pero bastante sustanciosas que ha pronunciado, ha dicho una frase que me parece la ocasión de repetir, y es, vamos a gobernar, y vamos a gobernar para el conjunto de los españoles. Yo no sé si es una cláusula de estilo. Esto lo dicen todas, Javier. Pero precisamente porque es una cláusula de estilo, hay que coger esa cláusula de estilo. Javier, me da la sensación de que ahora entendemos mucho mejor la intervención de las 8:15. Claro, exactamente. Claro, sí. Yo lo que quería resaltar es que se produjo a las 8:15, ¿no? Sí, sí. Por eso la he sacado yo a colación en este momento. Lo cual no quiere decir que no hubiera debido introducir a las 8:15 alguna pequeña de las cositas que nos recomiendan a los periodistas insensatos y temerarios como somos todas las fuerzas políticas. La que no se entiende en este contexto ni del derecho ni del revés es la desconcertante intervención de Cipriás Iscari en su segunda aparición, que dentro de un mes estaría discutiendo el gobierno con Izquierda Unida. Aunque claro está, vamos a esperar a que lleguen los datos, que se cierren, pero estamos ya con el 54,8% del voto escrutado y todavía no son las 10 de la noche. Es un buen momento para irnos de viaje para las sedes en las que las fuerzas políticas citan a los suyos, donde sí que tendremos ahora ya seguro impresiones muy redondas sobre la situación. Estoy seguro ya de que en la calle Génova hay mucho movimiento. Marta Gómez Montero, Sonia Ballesteros. En Génova 13, según avanza el recuento y sobre todo ese que indicaría la mayoría absoluta. Besos y abrazos son una constante entre los dirigentes populares y ya se ha descorchado el champán. Va con considerable retraso la comparecencia que se anunciaba a partir de las 9:30 de la noche del secretario general del Partido Popular, Javier Arenas. En cuanto aparezca en esta sala de prensa, ofreceremos puntual información. ¿Y en la calle Ferraz qué ambientes se detectan a Borderas este redondo? Pues de momento cautela, no será hasta pasada las 10 de la noche cuando el secretario de organización, Cipriás Iscari, aparezca en rueda de prensa. Izquierda Unida, calle Olimpo, Nieves Goicoechea, Eduardo Martín, ¿qué hay por ahí? Pues críticas de Víctor Ríos al gobierno por no fomentar la participación en este día. Dos, se pregunta cómo Izquierda Unida tiene más votos que CiU. Es la tercera fuerza en votos, pero queda como cuarta en el Parlamento. Dice que es injusto. Y tres, paciencia, temple, pedagogía para ver si el acuerdo con el PSOE en el futuro por la unidad de la izquierda puede combatir a la derecha. Por ahora, dice, hay que tener paciencia. Vamos a Barcelona, Hotel Majestic, CiU y los suyos con Fidel Marreal y Jordi Martí. Jarro de agua muy fría entre los seguidores de Convergència i Unió al contemplar en el monitor de aquí del Hotel Majestic cómo el PP obtendría esos 179 escaños en mayoría absoluta con el 54% escrutado. Los aplausos de hace unos minutos por ver cómo CiU mantenía sus 17 escaños se han congelado en un escenario nefasto para los nacionalistas catalanes que de rebote complica la gobernabilidad de Pujol en Cataluña, donde, recordémoslo, en el Parlament depende de los populares y de Esquerra Republicana. Ahora hablamos de la situación en Cataluña, que se plantea muy interesante. Y en Sabine Etxea, contento, supongo, ¿no? José Blanco, Aitzol Zubizarreta. Pues por el momento no podemos decirlo porque todavía no ha comparecido ningún miembro, ningún portavoz del Partido Nacionalista Vasco, algún miembro del PNV, y será a las 10:30 cuando sea Xabier Arzayus quien se dirija a los medios de comunicación. Yo no sé si el Bloque Nacionalista Galego esperaba más. Por el momento, con el 54% del voto escrutado, 3 escaños. Soledad Domínguez. Hay 2 datos muy significativos hasta ahora en la sede nacional del Bloque Nacionalista Galego. En el momento en que la SER daba los datos del 54,8% de los votos escrutados, ha caído como una losa de silencio sobre esta sede. El otro dato a tener en cuenta, los dirigentes del Bloque, que a primera hora...